así se llama, Alejandro. Y que está por presentar un libro. Alejandro, buen día. Luis Talón y Luis Lardone, te saludamos de Radio Textual. Buenos días, saludo a los dos Luises. Bueno, ¿cómo andás? ¿Bien? Muy bien, por suerte, gracias. Bueno, yo te presenté como alguien que ha investigado mucho, que ha averiguado mucho respecto a este tema de la deuda externa, que es una espada de Damocles en la cabeza de los argentinos. Estás por presentar un libro. Contanos un poquito, Alejandro, qué es lo que vas a contar en ese libro. Claro, es un libro que se refiere específicamente a lo que es el Fondo Monetario, del cual todo el mundo habla, pero nadie sabe nada. Es decir, el Fondo Monetario tiene mala prensa, porque siempre se lo critica, excepto los gobiernos que celebran préstamos con el fondo, y además donde se dicen cosas de las que no se tiene la menor idea. Entonces, ante esa ausencia de conocimientos, dije, voy a contar un poco lo que es la estructura del Fondo Monetario, las inmunidades que tiene, lo que hace, lo que puede hacer, cómo puede dañar a un país sin que exista la menor posibilidad de enjuiciar al fondo. Es decir, todo lo que tiene que ver con una estructura superpoderosa que tiene más inmunidades que un país. Y además, mostrar cómo hay toda una estructura legal en la Argentina que permite todo eso y que permitió en el 2018 que el presidente Macri contratara un acuerdo, hiciera un acuerdo con el Fondo Monetario sin ningún tipo de discusión parlamentaria. Bueno, hoy Milei también lo ha hecho porque no le importó absolutamente nada la ley que existe, la 27.612, y pretende hacer un acuerdo a través de un decreto de necesidad de urgencia aprobado por la legislatura obsecuente que aprobó algo de lo que no tiene la menor idea, porque el decreto no se dice cuáles van a ser las condiciones, el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hice un poco es aclarar eso, y aclararlo porque, aunque a ustedes parezca extraño, cuando uno consulta un libro de Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Privado, donde se analizan todas las cuestiones relativas al derecho internacional, a los organismos internacionales, sobre el Fondo Monetario no hay una palabra, como si deliberadamente no quisiera contarse lo que es el fondo. Y además, en todos los libros que tienen que ver con el derecho económico, con las relaciones internacionales económicas, en los diccionarios, tampoco se habla una palabra de lo que es un stand-by, de cómo se articula, lo que es un acuerdo de facilidades extendidas. No, todo eso circula en los medios, los periodistas que hablan, pero hablan generalidades sobre más o menos lo que circula, ¿no? Pero la estructura de todo eso, cómo se arma, cómo un gobierno firma documentos que no debería firmar, bueno, de eso nada. Y eso es lo que yo trato de aclarar en el libro. Y ahora, Alejandro, el hecho de que el país esté a las puertas de un nuevo desembolso, nosotros nos preguntábamos para qué y cómo nos puede afectar en la vida cotidiana a la gente común. Bueno, ¿para qué? Hay dos cosas. Una es la ficción y otra es la realidad. La ficción es lo que dice en el decreto, que ese préstamo no va a significar un incremento de la deuda pública porque va a servir para cancelar las letras del Tesoro en el Banco Central. Es decir, que el Tesoro le debe al Banco Central 10.000 millones de dólares, y con 10.000 millones de dólares se van a cancelar esas letras, por las cuales en la contabilidad pública desaparece la deuda del Tesoro y aparece la deuda del Fondo Monetario. Ahora bien, en primer lugar, no es lo mismo que el Tesoro le deba al Banco Central, que no le pide ni ajustes ni condicionamientos, y es una deuda que el Tesoro puede refinanciar sin ningún problema a una tasa bajísima. Y otra cosa es deberle al Fondo Monetario, que exige ajustes, condicionamientos, control de la economía, monitoreo permanente. Claro. Y por otro lado, otra de las realidades, el gobierno está desesperado porque no tiene dólares y necesita esos dólares. ¿Para qué? Dice, para fortalecer al Banco Central. Claro, para fortalecerlo y para seguir manteniendo artificialmente un dólar planchado, porque saben que si el dólar se dispara y tiene un digamos, una paridad real, que es la que debería supuestamente tener, van a aumentar los precios. Y si aumentan los precios, ese éxito con la inflación que el presidente ha mostrado, y que yo diría que es el único logro, su único capital, y se desmorona, más allá de que el presidente empezó a desmoronarse ya con todas las cosas que hace, ¿no? La cripto, el nombrar ministro de la Corte por decreto, el reírse a carcajadas del ordenamiento jurídico, el permanentemente modificar leyes por decreto alterando lo que es la pirámide jurídica. Es decir, no le importa nada de nada, y bueno, y así le está yendo en este momento, donde recibió el enorme desprecio de Donald Trump, porque haber viajado un día para supuestamente recibir un premio trucho, y la idea y la intención era sacarse la foto con Trump e implorar que Estados Unidos ejerza ese poder que tiene en el fondo para que le manden lo antes posible y se celebre el acuerdo. Y bueno, Trump prefirió irse a dormir. Cuando uno lee todos los medios no puede creerlo, ¿no? Es decir, estaban en el mismo lugar, porque la fiesta donde participó Milei estaba a metros de la residencia de Trump, es decir, lo podría haber recibido 5 minutos. No, agarró, llegó, se fue a comer, se fue a dormir y chau Milei. Eso muestra las realidades políticas, no lo que se dice el gran amigo Trump y todo lo demás. Sí. Alejandro, ¿y qué es lo que puede estar pasando? Digo, a ver si usted se anima con relación al directorio del Fondo Monetario, porque ayer también se informó que, bueno, no hubo un acuerdo para el primer desembolso de este préstamo para Argentina. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la discusión hacia adentro del Fondo Monetario Internacional? Claro, a mí lo que se me ocurre es que el staff técnico del fondo, que es el que analiza todas las variables económicas, debe estar, muy preocupado por la situación política de la Argentina, con este grado de inestabilidad, donde hay un Congreso, un Senado que por primera vez se enfrenta al presidente y le dice, por acá no. Y el fondo es muy cuidadoso de que la institucionalidad de un país funcione para no tener problemas. Por eso, en el último tramo, a Fernando de la Rúa, cuando ya todo se venía la debacle, le dijeron no. Y le pasó lo mismo a Alfonsín, cuando esperaban un préstamo del fondo, pero ya la cuestión era inmanejable en el 1989, y también le dijeron no. Entonces el fondo está viendo, es el staff técnico, el que analiza las particularidades técnicas, estará viendo todo eso con preocupación. Y además, estará planteando que acá es necesario producir un ajuste del dólar y no seguir manteniendo el artificial, porque además la realidad es que el manejo artificial está dado porque el Banco Central ha perdido 3.000 millones de dólares en un mes. Sí. Ahora, ¿por qué los ha perdido? Porque larga los dólares para evitar que el dólar suba. Entonces, es decir, ¿cuál es el sentido de prestarle dinero a un país que va a utilizar ese préstamo simplemente para mantener algo artificialmente? Eso por un lado. Después del otro lado está los que van a definir directamente el tema del dinero. Y los que van a definir el tema del dinero no solo es Donald Trump, no es los Estados Unidos a través de la influencia de Trump. Es decir, son los otros cuatro que tienen poder de decisión en el fondo, que son Japón, China, Alemania y Gran Bretaña. Y los países europeos en este momento están muy enfrentados con los Estados Unidos y hay que ver si hay un acuerdo sobre todo esto. Es decir, todo es muy difícil, muy viscoso y no es tan fácil. Y será no tan fácil que cuando Caputo, el gran endeudador de la Argentina, dijo que ya había acordado con el fondo que venían 20.000 millones de dólares, a las 3 horas, Julie Kozak, la directora de comunicación del fondo, salió a desmentirlo, a decirlo que iba a haber un préstamo grande, pero que todavía no había dinero, no había cifras. Y todo el éxito de esa hora de Caputo se arrumbó en todo lo demás. Por otro lado, estamos viendo, el riesgo país subió del 600 al 900%, las acciones argentinas se han derrumbado. Es decir, hay un enorme problema, además derivado de lo que está haciendo Trump en Estados Unidos, ¿no? Entonces creo que la cosa no está tan fácil y el gobierno argentino está viendo desesperadamente qué hace para ver si consigue esa plata. Y por otra parte, han dicho hace poco que en el supuesto que le den plata, le van a dar una partecita. No le van a dar lo que el gobierno quiere ahora, le dan una parte y después le darán de acuerdo a que vaya cumpliendo las pautas del fondo. Es decir, nada tiene que ver con esto de vamos a contar con 50 mil millones de dólares. Yo digo, pero ¿de dónde sacaron la cifra? ¿De dónde la van a conseguir? No, porque el Banco Mundial solo puede prestarle a la Argentina, no para fortalecer el Banco Central, sino por un programa específico de desarrollo. Y como Milei tiene bloqueada toda la obra pública, es decir, ¿cuál va a ser la justificación para que el Banco Mundial le dé plata? Sí. Entonces, es decir, es todo un cúmulo de cosas que ocurren donde hay una enorme confusión, donde a la gente común, claro, le recibe toda esta maraña de informaciones y muchos dirán qué es lo que pasa, ¿no? Ahora, cuando uno conoce el mecanismo de cómo procede el fondo, de las cosas que hace, y se da cuenta que están, digamos, viéndolo. Y por otra parte, lamentablemente, aunque esto no trascienda, Caputo tiene muy mala fama en el fondo. Tan mala fama que el fondo en 2018 fue factor fundamental para que se fuera del Banco Central. Y esto lo cuenta con lujo de detalles Alejandro Werner, exdirector del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario, en un libro que publicó hace 2 años, donde, además de hablar muy mal de Caputo, cuenta, es decir, los problemas de Caputo, ¿no? Entonces yo creo que este es un montón de cosas que se suman, y una evidencia de cómo está de poco fluida esta relación es que Milei, en un viaje inconcebible con fondos públicos para recibir un premio, claro, ese fue el pretexto, la idea es verlo a Trump, y llevó a Luis Caputo en la comitiva, porque es el que negocia todo esto. Y claro, lo llevó inútilmente porque Trump no le dio ni 5 de bola. Claro. Y digo, Alejandro, y en esto, en este tipo de negociación con el fondo, ¿puede haber algo más que no sea solamente la plata? Digo, y que, no sé, si Estados Unidos pide otra cosa a cambio también para autorizar el envío de dinero. Exactamente, pero lo que pasa es que ese tipo de cosas que puede pedir Estados Unidos seguramente son secretas y nadie se va a enterar, o sea, nos enteraremos a través de los resultados. Y digo esto porque en 1992, cuando se hizo el Plan Brady, que tuvo el apoyo del Fondo Monetario Internacional, porque el Fondo Monetario le dio a la Argentina dinero para que comprara las garantías del Plan Brady, que eran bonos cupón cero del Tesoro de Estados Unidos, en ese momento, cuando uno lee el stand-by, el acuerdo que hizo con el fondo, ahí aparecen las condicionalidades normales y todo lo demás. Pero ¿qué ocurre? Después hubo 3 documentos confidenciales que yo los encontré en el Ministerio de Economía, uno enviado por el Banco Mundial, otro enviado por el Fondo Monetario y otro por el Banco Interamericano de Desarrollo a la comunidad financiera para que se apoyara todo esto, y decían claramente por qué lo tienen que apoyar, porque el presidente Menem se ha comprometido a vender todas las empresas públicas, especialmente YPF, a privatizar el sistema jubilatorio, a modificar la legislación laboral y a echar la cantidad de gente que sea necesaria para restringir el gasto público. Claro, esos documentos los conozco yo porque los encontré y los publiqué, pero están ahí en el Ministerio de Economía celosamente guardados, y generalmente nadie hace referencia a ellos porque pone en evidencia el tema del secreto, que es una larga historia en la Argentina. Por eso yo en una nota que escribí en Perfil, la comencé con una frase que siempre me pareció notable, ¿no?, y gráfica de lo que es el secreto, y que escribieron 2 grandes políticos de hace muchos años, Miguel Navarro Viola y Carlos Guido Spano, que cuando se firmó el tratado secreto de la Triple Alianza, como el tratado fue secreto y la sesión dijeron en una nota que publicaron, el tratado es secreto, la sesión es secreta, solo la vergüenza es pública. Uh-huh. Es decir, acá hay cosas secretas que lamentablemente se negocian y no se le informa en absoluto a nadie. Y Milei, para fortalecer eso, emitió un decreto, el 780, modificando la ley de acceso a la información pública, por la cual ahora, si alguien pide cierta información y el gobierno dice no, porque ha sido modificada la ley, entonces nos negamos a darla. Claro. Alejandro, es la última de mi parte. Su padre, Alejandro Olmos padre, fue querellante, corregime si no es así, en el 82 contra Alfredo Martínez de Hoz. Y en el 2000 un juez, Ballesteros creo que fue, declaró la deuda como ilegal e ilegítima. ¿Qué pasó con toda esa investigación que hizo tu padre, que incluyó hasta, por ejemplo, el canje de Néstor Kirchner en 2005, bueno, en fin, un largo estudio? ¿Qué pasó con eso? ¿No quedó...? Bueno, en principio quiero corregir algo. Sí. La sentencia Ballesteros se limitó a la deuda de la dictadura. Sí. Ahí terminó esa investigación. Ahí terminó. Lo que pasa que yo seguí adelante con la investigación porque mi padre había hecho otra denuncia que estaba detenida a la espera del fallo de Ballesteros y que se iba a activar después del fallo. Sí. Esa otra denuncia significaba investigar todo el proceso de endeudamiento desde 1983 hasta 1992. Claro. Bueno, yo seguí adelante con todo eso hasta, como ustedes bien dicen, hasta el canje último de Néstor Kirchner en el 2005-2006. Bueno, aparte de haber yo presentado montones de evidencias y de documentos y todo, conté con la inestimable ayuda del fiscal federal, el doctor Federico Delgado, lamentablemente desaparecido hace 2 años, y Delgado hizo enormes esfuerzos para que se siguiera con esto, pero bueno, el actual juez jamás se le ocurrió resolver el tema y hace unos meses archivó la causa porque le pareció que bueno, que esto no tenía sentido seguir adelante. Claro, a veces uno dice, ¿cómo no tiene sentido seguir adelante cuando en esa causa hay probados delitos cometidos aún por funcionarios como el procurador del Tesoro de la Nación? Y además, ¿cómo se instrumentó la deuda privada? Una deuda, porque esa es otra de las cosas por las cuales de la deuda no se habla. No se habla porque la deuda que dejó la dictadura tenía un enorme componente privado, casi la mitad era deuda privada, claro, estatizada en 1982, y estatización definitiva hecha en el año 1985 durante la gestión de Alfonsín. Ahora, ¿qué pasa con esa deuda? Cuando el primer ministro de Economía, Alfonsín, ordenó investigarla, se determinó que la mayor parte de esa deuda privada no era real, eran deudas ficticias constituidas por las empresas privadas para beneficiarse. Esa deuda privada, en 1984, según informó al Banco Central del Juzgado Federal número 2, era la friolera de 23 mil millones de dólares. Mira, que a cifras de hoy, esa deuda que ha pagado el pueblo argentino es de 160 mil millones de dólares. ¿Quiénes fueron los privados? Y bueno, Techín, Papel Macri, Prensa, las empresas del grupo Macri, Papelera Río Paraná, Pérez Compán, bueno, todos los que conocemos, claro, que supuestamente las publicidades dicen que les interesa el país. Claro. Por eso usted la frase que repite es, la deuda hay que pagarla, las estafas no. Exacto, eso es una cosa que me acuerdo se me ocurrió hace muchísimos años, claro, que después otros repitieron, porque una cosa es pagar algo que se debe, que puede comprobarse. Sí. Un ejemplo, yo en uno de mis libros cito un informe de Cavallo en el 1994, donde dice explícitamente, la Argentina paga su deuda a los acreedores sin exigirles en ningún caso que exhiban la legitimidad de los créditos que reclaman. Claro. Y ese patriota ministro, para solucionar el problema, ¿qué hizo? Contrató a los acreedores para que ellos nos dijeran lo que le debíamos, qué interés debíamos pagarle. Metió al zorro en el gallinero. Exactamente. Sí. Alejandro, ha sido muy interesante hablar con usted, le agradecemos muchísimo. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Le mandamos un abrazo. Alejandro Olmos es periodista e historiador. Historiador y escritor.